de aquí yo iré el relincho, que con el viento llegue como melodía, como agua para el sediento, como alcohol para la herida.